Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el inicio de este programa que íbamos a hablar de Jorge Larrañaga, pero no solamente de Jorge Larrañaga, el político, el ex ministro del Interior, el hombre que dejó de existir hace algunos días, sino quien de alguna forma también recibe parte del legado de su padre, Jorge Larrañaga Viera, quien está en comunicación con nosotros a partir de este momento. Buen día, Jorge, bienvenido. Gracias por atendernos. Bueno, buen día. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto, es la primera vez que conversamos al aire. Me hubiese gustado que fuese antes, pero las circunstancias se dieron como se dieron y en la vida hay que aceptar las cosas que hay que enfrentar, ¿verdad? Sí, es cierto, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que gracias por el espacio. Más allá de ser el hijo de Jorge Larrañaga, ¿quién es Jorge Larrañaga Viera? Jorge Larrañaga Vidal es... Te pido disculpas. No, por favor, no pasa nada. Por el error en el apellido, te pido disculpas. No, tranquilo. Jorge Larrañaga es un muchacho que nació en Paysandú, que se vino a estudiar a Montevideo, que estudió abogacía, que es abogado, que trabaja en un estudio jurídico y en el 2017 empezó a militar activamente en el sector de mi padre, de Jorge Larrañaga, y hasta el día de hoy continúo en ese camino. Es un muchacho amigo de sus amigos, un muchacho que era muy amigo de su padre, muy compañero de su padre, que compartía las mismas pasiones. Muy unido a sus hermanos, por supuesto que a mi madre. Eso es Jorge Larrañaga, hijo. ¿Cuál era el estado de salud de tu padre? El estado de salud de papá, bien, estaba bien. Por supuesto que, bueno, con el desgaste que supone la actividad política que él llevó siempre con muchísima pasión, con muchísima entrega, pero él estaba bien, había tenido algunas intervenciones en la espalda que fueron de público conocimiento y en su rodilla, pero más allá de eso, él se encontraba en buenas condiciones. ¿Te preocupaba de alguna manera la dedicación al cargo sin horario, sin día, sin descanso muchas veces? No, porque él no sabía hacerlo de otra forma. Él se daba a entero por su deber. Yo además lo notaba muy entusiasmado con su tarea, de una gran responsabilidad y que él la llevaba con muchísima entereza, con muchísima dignidad. Así que no me preocupaba porque es lo que él siempre quiso ser y lo que se eligió para su vida como trabajo y él le ponía muchísima pasión a todo lo que hacía y esa pasión también le estaba dando muchísimos resultados al frente del Ministerio del Interior y que también frutos que todos los uruguayos también teníamos porque la seguridad había mejorado sustancialmente, los delitos habían bajado también notoriamente y yo creo que estaba haciendo una excelente gestión al frente de ese ministerio. ¿Sabes si su actitud de enfrentar al narcotráfico le había traído algún tipo de dolores de cabeza e inclusive de alguna amenaza? No. ¿Nunca te comentó nada? No, nunca me comentó nada. Él lo tenía como una política férrea para enfrentar la delincuencia. Él siempre dijo que la política madre era la lucha radical contra el narcotráfico, porque de ahí también se desprendían delitos. Él estaba dando una dura batalla contra eso y eso derivó también en en que en poco más de un año se cerraran más de 1.182 bocas de droga y se incautaran más de 5.000 kilos también de droga. Así que, pero no, en absoluto. ¿Qué cosas él no pudo hacer por haber fallecido y te puede resultar un compromiso a ti tratar de alcanzarlas? No, yo creo que él hizo todo lo que se propuso. Más allá de victorias o fracasos, él trabajó incansablemente, consiguió éxitos, disfrutó de sus pasiones, se rodeó de gente que lo quiso mucho, que lo va a recordar para siempre, su familia. Es un tipo que vivió intensamente. Y bueno, a mí el compromiso que me queda y la responsabilidad enorme que me queda es seguir despacito con su legado, con las enormes enseñanzas que él dejó, pero no solamente en la vida política, sino también en la vida misma. Pero lo llevo con muchísimo orgullo y lo voy a llevar por siempre, al igual que mis hermanos, con muchísimo orgullo. En lo personal, ¿cómo evalúas al gobierno del Partido Nacional hasta ahora? Bien, sólido. El gobierno del Partido Nacional, que encabeza el gobierno de coalición, creo que a lo largo de un año y pico de gestión, ha transitado de forma cohesionada, de forma unida. El gobierno ha atravesado hitos importante en este año y poco de gestión. Sacó con presteza la LUC, también pasó el presupuesto, el combate a la pandemia fue muy eficiente durante el 2020. Por supuesto que este año las cosas se han complicado, pero con las medidas y apostando también a la mayor responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y con la efectivo plan de vacunación que se está desarrollando, tengo la plena confianza de que vamos a salir pronto de esta situación. En estos días que han pasado, ¿cómo se ha reformulado la realidad política de Alianza Nacional, en el caso tuyo personal, y supongo yo, en las reuniones que pueden haber habido en estos días, seguramente se empezaron a marcar pautas a corto, mediano y largo plazo? ¿Por dónde han andado esas conversaciones? Esas conversaciones son en cuanto a que, por supuesto, el sector sufrió la pérdida de su líder, de su caudillo natural, que es insustituible, y que es un vacío que nadie puede llenar. Por tanto, Alianza debe encaminarse a un proyecto colectivo. Tiene figuras de mucho peso, de mucho valor, con una enorme trayectoria, y bueno, en ese proyecto colectivo todas esas figuras y yo contribuyendo también, poniendo mi granito de arena, vamos a construir un sector que va a seguir al legado, por supuesto, wilsonista, al legado de Jorge, y que creo que tenemos muchísimo para hacer, muchísimo futuro para construir. Yo también personalmente apuesto mucho a la renovación, a que los jóvenes puedan ver al sector nuestro como un instrumento bueno para desarrollar políticas, para que tengan respaldo, para que puedan trabajar cómodamente, para que puedan desarrollarse y que puedan tener proyección para hoy o mañana poder cumplir políticas que se encaminen a cambiar la realidad de los uruguayos. Las conversaciones, por lo sí. pronto, en cuanto a los movimientos, ya lo empezó el presidente del sector, el senador Camí. Sí. Para la primavera tenemos pensado hacer un gran congreso con todos los dirigentes de Alianza a lo largo y ancho de todo el país. Eso es lo que los planes por ahora estamos dialogando. En su momento Alianza Nacional fue la otra parte del Partido Nacional, siempre históricamente los partidos tradicionales, pero principalmente el Partido Nacional tuvo naturalmente la búsqueda de un equilibrio en lo que tiene que ver con las diferentes corrientes que se formarán, y de Alianza Nacional en definitiva terminaron formándose otros sectores como lo que se conoció en su momento como el Movimiento de los Intendentes y que después ahora se transformó en Mejor País. A su vez también un hombre importante en la estructura de Alianza Nacional ha sido Jorge Larrañaga en lo que tiene que ver con su incidencia política básicamente en Montevideo. Gandini, que sin duda ha mencionado que también de alguna forma quiere empezar a marcar alguna impronta personal. Esto lo ha dicho inclusive antes de que falleciera tu padre. ¿Piensas que esta realidad puede llevar a que esos sectores, esos protagonistas que en algún momento estuvieron juntos en Alianza Nacional puedan terminar transformando la realidad del futuro en la posibilidad de un nuevo reencuentro, que además, en lo personal, creo que sería bueno para el Partido Nacional también volver a lograr ese equilibrio, porque hoy da la impresión como que el sector del presidente Lacalle Pou se ha transformado casi en hegemónico y hay como un desequilibrio de fuerzas en lo que tiene que ver con la realidad del partido de gobierno. Sí, ciertamente. Hoy veo muchas expresiones y muchos sectores siguiendo, impulsando desde ahora y desde hace tiempo también las ideas wilsonistas, lo cual me parece muy bien. Cada uno con su identidad, con su impronta, al menos por ahora. No hay que apurar los tiempos, veremos más adelante cómo se va decantando la cosa, pero por ahora, y en lo personal, te hablo de Alianza Nacional. La Alianza Nacional es la expresión wilsonista por excelencia de hace más de 15 años, donde, bueno, tuvo un fuerte liderazgo de Jorge Larrañaga, que siempre impulsó esas ideas y que también tiene su propia impronta. Nosotros tenemos una identidad y unas raíces muy fuertes, y desde nosotros lo que te puedo decir es que desde esos cimientos tenemos que sembrar muchísimo futuro. Veremos más adelante cuáles son las movidas que se hacen. Por ahora a mí me parece bien que cada sector tenga su identidad y vaya moviendo dentro de lo que es esta corriente. Yo noto que hay una fuerte un resurgimiento de esta corriente, lo cual es bueno para el partido y es bueno para el país, sin duda. Yo creo que vamos hacia eso, a construir más wilsonista, más wilsonismo. En el caso personal tuyo, ¿figurabas en alguna lista al diputado o a Cámara de Senadores? Sí, yo integré la lista en interna a la Cámara de Diputados. Competí en la interna en la 2004. Salimos con una agrupación de jóvenes segundos dentro de varias listas que se presentaron por la 2004 acá en Montevideo. Segunda de Pablo Abdala. Y bueno, después integramos la lista a la Cámara de Diputados, y bueno, por algunos votos no pudimos acceder a la Cámara, y después me tocó seguir hacia las elecciones municipales, donde hicimos un acuerdo electoral con el fallecido y querido Andrés Zapp, en el cual pudimos obtener la alcaldía del municipio CH. Él resultó electo por segunda vez, y bueno, estábamos trabajando incansablemente en el municipio, así que ese es el recorrido que he venido haciendo aquí en la capital. Bien, y de cara al futuro, ¿estás decidido a profundizar tu participación en la política? Sí, por supuesto, por supuesto. Como te comentaba al principio, estamos con el compromiso, con la responsabilidad y con el orgullo de seguir el legado que marcó el viejo. Y bueno, decidido a aportar desde el lugar que sea y donde se me pueda necesitar para que Alianza Nacional sea una expresión que pueda ser atractiva para la gente y para sobre todo los jóvenes que quieren desarrollarse y construir más futuro. Bien. Ayer, en el diario El Observador, quien fue el director de comunicaciones del Ministerio del Interior en la pasada administración, mencionaba su extrañeza por no haberse realizado una investigación más profunda en lo relativo al fallecimiento de Jorge Larrañaga. No sé si leíste el artículo y no sé cuál es tu opinión al respecto. ¿Podemos saberla? No leí el artículo. Yo he escuchado algunas barbaridades que se han dicho. Yo hablé con quienes estuvieron en ese momento y la verdad que quedé absolutamente satisfecho con las explicaciones. Así que además ya se esclareció en una nota que salió. Así que eso fue lo que pasó y la verdad que no atiendo esas cosas, porque en estos momentos escuchar esos disparates, más allá de que nosotros estábamos acostumbrados a tener los pormenores, la exposición pública que siempre tuvo mi padre, a pocos días de haber fallecido, la verdad que causan dolor. Pero como ya te digo, eso quedó ya claro por quien estuvo con él en una reunión política y bueno, yo ya hablé y estoy absolutamente convencido de lo que pasó y satisfecho con todas las explicaciones que por supuesto que en su momento pedí. Frente a ese momento de dolor, ¿sonó el teléfono con llamadas de alguien de la oposición? Sí, llamaron y hubo mensajes también de todos los partidos políticos. Uh-huh. El reconocimiento fue muy grande. Nosotros sentimos un agradecimiento enorme por todo ese reconocimiento, un orgullo también inmenso. Pero sí, hubieron llamados de la oposición, por supuesto que del partido, de todos lados. Jorge Larrañaga, gracias por esta conversación y éxitos en el futuro. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Que pasen bien. Hasta luego. Buena jornada. Frecuencia abierta.